parte imposible. A ser punto y aparte imposible. Todas las mañanas yo extraño tu mirada. ¿Cómo no acordarme? Imposible. Que como tú hay más iguales. Imposible. Que no te vea en todas partes. Imposible. Mi vida está olvidada y al final quedé con nada. Recuperar la magia es imposible. Me dejaste cuentas claras, la cuestión está cerrada. Siento extinguir mi llama, mas me sentiré mejor mañana. Deja abierta tu ventana, no te hagas otra extraña. Que algo de eso pase es imposible. Que algo de esto pase sea imposible.